Pásame ese teco que voy a volar, lo prometo. Dueño de mi libertad, por lo tanto de mi soledad. Al mismo tiempo, por todos los días dormido, por todas las noches despierto. Busco la tranquilidad, porque sé que la felicidad es un momento. Lo que todos quieren no es tan viola. Estoy podrido de esta vida boba, por eso llamo a la retirada. Nadie graba, nadie entona. Morí por lo que me apasiona. Sonrío de forma dientona. No quiero más puta, más droga. Mi cama ya quiere estar sola. La retirada. Quiero irme a dormir. Por ahora todo está de más. Presente es oscura, más clara, futuro siempre. Si su pecho de plástico no es transparente. Nena, nena. Con mis valores de cuenta de ahorro, todos roban, pero cuántos son chorros. Están falseando como tuerca bailando. Me hacen difícil curarme de espanto. Seca. Lo que todos quieren no es tan viola. Estoy podrido de esta vida boba. Por eso llamo a la retirada. Nadie graba, nadie entona. Morí por lo que me apasiona. Sonrío de forma dientona. No quiero más puta, más droga. Mi cama ya quiere estar sola. La retirada.